tú y yo hemos vivido. Y no entiendo el motivo hoy de tu adiós, porque el destino fue tan cruel, nos separó. Y las noches son tan largas que no puedo más. El licor me mata poco a poco. En mis oídos aún susurran tus palabras que me decías nunca te voy a dejar. Qué largas son las noches y no estás. Yo no sé vivir si no te tengo. Siento frío en mi cama y sin tu amor. Vuelve por Dios, ven a dejarme tu calor. Que hay talento, De la contra. Hoy me pongo a recordar los momentos que tú y yo hemos vivido y no entiendo el motivo de tu adiós. Porque el destino fue tan cruel, nos separó. Y las noches son tan largas que yo no puedo más. Y el licor me mata poco a poco. En mis oídos aún susurran tus palabras que me decías nunca, nunca, nunca te voy a dejar. Qué largas son las noches y no estás. Yo no sé vivir si no te tengo. Siento frío en mi cama y sin tu amor. Vuelve por Dios, ven a dejar tu calor.